Orejas al Universo. Zaragoza, nos vamos a Francia, donde nos encontramos con Frustration, una banda muy potente y con un brutal sonido post-punk, formada en París en el año 2002. Si te fijas en Google, es poco lo que se dice de ellos, lo cual no obsta para que presentemos de su álbum Our Decisions el tema llamado Path of Extinction, Camino de Extinción. Muchos habrán escuchado hablar de Sheryl Crow. Nacida en Missouri, mezcla en su música el country, el rock, el pop, el folk y el blues. El álbum Evolution, el primero en 5 años, con fecha de salida el 29 de marzo y el duodécimo de su carrera, que comenzó allá por 1993. Digging in the Dirt es el tema que vamos a escuchar, perteneciente al álbum Us de Peter Gabriel. Y adivinen quién lo acompaña. Sí, el mismísimo Peter Gabriel. Too far. I told you. Son de Escocia, se formaron en 1983 y su último álbum, el octavo de su carrera, se llama Glasgow Eyes, Ojos de Glasgow. Poca producción discográfica para una banda que sacó su primer álbum en 1985. Se llaman The Jesus and Mary Chain. Y a lo largo de esta extensa carrera, dos miembros se han mantenido, Jim y William Reid. Y lo que hemos escuchado se llama Venal Joy. Y los que siguen a continuación son The Dandy Warhols, que se van a presentar en Niceto el 25 de febrero del 2025. Vienen de Portland, Oregon, donde nacieron en 1994, y su último álbum, el doceavo de su carrera, se llama Rockmaker. La canción escogida es I Will Never Stop Loving You, Nunca Dejaré de Amarte, que tiene como artista invitada a Debbie Harry, aquella de Blondie, hoy con 79 años, muy bien llevado. loving you. Escuchábamos a The Raytones, una banda inglesa que desde el 2021 hasta este año han editado 3 discos, y el último se llama Ballad of a Bystander, o sea, Balada de un Espectador, que rápidamente llegó al puesto número 1 en Inglaterra como álbum independiente. Casi nada. El tema que hemos escuchado es World's Greatest Actor, el más grande actor del mundo. Y así vamos llegando al final de este programa, cuyo formato es una característica de Orejas al Universo, ya que año tras año hemos recorrido las novedades mundiales en lo que a música se refiere. Y nos despedimos con The Vaccines, que este 24 de noviembre se presentaron en Vorterix en un vibrante show. Son de Londres, se formaron en el 2010, siendo Pickup Full Pink of Carnations, una pickup llena de claveles rosas, su sexto álbum, llegando como los Raytones al primer puesto del ranking de discos independientes y también lideró los charts de Escocia. El tema que vamos a escuchar es Primitive Man, hombre primitivo. Y a ustedes, queridos oyentes, será hasta la semana que viene. Y gracias por prestar vuestras orejas al universo. Even when you get hurt, you don't ever feel pain. You're committed to a good time. All I do is I complain. I wanna feel better as soon as I can. And I want you, of course, but it just never goes to plan. There's gold in the mouth of the silvery sky, with a head full of ice and a dream. Algún programa de Orejas al Universo lo podés encontrar en www.orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo.